esta mañanita muy bonita, muy linda, que hace una fresca. Vamos a actualizar a ver si el sí, ahí está. 4 grados. 4 grados aquí en Bermejo, mucho frío, nubladito, día invernal si lo hay. Y bueno, ya estamos para entrar con esta musiquita a la columna del MIM para hablar con Carlos Cassiani, a ver si está Carlos del otro lado. Muy buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Y como hace mucho frío, por eso Paula Rosas, que es lo que estamos escuchando de cortina, está interpretando su tema Verano, que es lo que nos hace genial, falta hoy. Genial, me encanta. Me encanta hacer este juego porque realmente nos hace falta este calorcito. Claro, un calorcito. Por lo menos escuchando la melodía en el piano, uno se hace idea de que estamos con un poquito más de temperatura. Tal cual. Bueno, Paula Rosas, que es a quien estamos escuchando, interpretando su tema Verano, va a estar presentándose el próximo sábado 13 de agosto a partir de las 17 horas en el Bosque de Chacras. Esto es al aire libre, por eso temprano, a las 17 horas. Esto es en Orsini 207 de Chacras de Coria. Y Paula Rosas va a estar junto a Camila Millán. Las dos van a estar interpretando sus propias canciones y va a haber algo de poesía también por Martina Pristupa. Así que es una oportunidad interesante para ir a pasar la tarde del sábado allí en el Bosque de Chacras. Dicho esto, vamos a pasar al comentario que tenía para hoy. En primer lugar, quiero solidarizarme en lo personal y desde lo colectivo también con la lucha docente y repudiar todos estos métodos de intimidación que está teniendo el gobierno de la provincia, mandando policías a las escuelas para solicitar la lista de trabajadores que hacen el paro, etcétera, etcétera. Muchos de nosotros, les músiques, venimos también de la docencia, porque es parte también de nuestra profesión, y lógicamente estamos absolutamente adheridos y en solidaridad con esta lucha por un salario digno de los y las docentes. Así que quería dejar eso desde el principio aclarado, ¿no? Para recordar a quienes escuchan nuestra columna y por ahí en el fárrago de información por ahí se pierden algunas cosas, quiero recordar que sigue abierto hasta el 16 de agosto la posibilidad de acceder a las becas Formación 2022 del Fondo Nacional de las Artes. Allí pueden participar artistas, escritores y escritoras, artesanos y artesanas, arquitectos y arquitectas, gestoras y gestores culturales dentro del territorio de la República Argentina que sean mayores de 18 años. Hasta el 16 de agosto hay tiempo para inscribirse en la plataforma virtual del Fondo Nacional de las Artes y pueden ser proyectos individuales o grupales. Hay un monto de dinero diferenciado para los proyectos individuales y grupales y también hay una categoría que es para quienes dictan estos, porque uno puede presentarse no solo para tomar un curso o capacitarse en algo, sino que también uno puede solicitar la beca para dar un curso o un seminario o dar capacitación. También esto puede ser en proyectos individuales o grupales y los montos también son distintos. Así que esto, como dije, pueden ubicar la información en la página del Ministerio de Cultura de la Nación o del Fondo Nacional de las Artes. Otra información que creo importante para les músiques es que desde hace un tiempo el Instituto Nacional de la Música tiene habilitado el Banco de Música Nacional e Independiente con el objetivo de facilitar el acceso de música nacional e independiente a los medios de comunicación. Para eso se creó este banco de música del INAMU, con la idea de obtener más difusión para la música nacional en los medios de comunicación, y esto ha sido en acuerdo con el ENACOM y la Federación Argentina de Músicos Independientes, la FAMI. Así que, porque esta sería una manera de cumplir con uno de los artículos, concretamente el artículo 65, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, que en el caso de este artículo sigue vigente. Este fija un porcentaje mínimo de emisión de música nacional en las radios de un total, o sea, del total de la música que se emite al aire, el 30% tiene que ser música nacional y la mitad de ese 30% tiene que ser de producción independiente. Así que en este Banco Nacional de Música pueden encontrar allí la música independiente que se produce en todo el país. Esto es gratuito, les músiques pueden ir subiendo sus producciones al banco sin abonar nada, y los medios de difusión también pueden acceder al mismo también de manera gratuita, ¿no? Hay que destacar que la difusión de música en los medios de comunicación es una de las principales variables por las cuales se distribuyen los derechos de intérprete y de productor fonográfico, como también los derechos de autor. Así que también es importante por la pluralidad de contenidos en la difusión, porque en este banco de música hay de todo, ¿no? De todos los géneros musicales, de todas las regiones del país. Así que está bueno explorar un poquito y ir a ver qué pasa allí en el Banco de Música Nacional e Independiente. En la página del Instituto Nacional de la Música pueden encontrar allí la metodología para cargar un disco, por ejemplo, editado de manera independiente en este Banco de Música Nacional. Así que allí está toda la información, yo no voy a leerla porque sería, me parece muy aburrido para la audiencia, pero aquel que esté interesado, aquella que esté interesada, puede tomarse 5 minutos, no más que eso, entrar a la página inamu.musica.ar/banco-de-música y allí va a encontrar toda la información. También, y ya quedándonos en el Instituto Nacional de la Música, quiero decir que hace unos días se presentó oficialmente la convocatoria de fomento 2022 del INAMU. Esto es un acuerdo entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el INAMU, así se dice, donde otorgarán beneficios a grupos y solistas de todas las provincias del país a través de un presupuesto común de 100 millones de pesos, de los cuales 70 millones aporta el Ministerio de Cultura de la Nación y 30 millones el Instituto Nacional de la Música. Así que esto va a redundar en otorgar 1.135 subsidios que se distribuirán en forma federal en todas las regiones del país a partir de un presupuesto, como dije, de 100 millones de pesos, que servirán estos subsidios para realizar conciertos y giras, producciones fonográficas y audiovisuales, fomentando el desarrollo de los proyectos musicales de todo el país. La convocatoria va a estar abierta para inscribirse a partir del 1 de septiembre del mes próximo. Del 1 al 12 de septiembre, las solicitudes se pueden presentar a través del sitio web del INAMU. Las bases y condiciones y toda la información se van a publicar hoy 9 de agosto, así que si entran en la página hoy van a encontrar allí las condiciones para inscribirse en estos subsidios. Me parece importante que se haya dado la info con anticipación para que los compañeros músiques vayan parando su proyecto, vayan aquellos que todavía no lo tienen redondeado, digamos, lo hagan rápidamente y a partir del 1 de septiembre se puedan presentar. ante la situación que vivimos, de crisis económica, después de la pandemia y todo lo que se está viviendo y que es de público conocimiento, obtener estas ayudas resulta ser decisivo para poder mantener los proyectos musicales de todo el país. Un tema importante para resaltar es que los subsidios se otorgan regionalmente, es decir, las 6 regiones culturales del país, en el que está dividido nuestro país, que son Región Centro, NEA, NOA, Nuevo Cuyo, Patagonia y Metropolitana, tienen cada uno un consejo regional integrado por los representantes de las asociaciones de músicos de cada región. Esos consejos son los que estudian los proyectos presentados y son los que otorgan los beneficios. Es decir que por eso se resalta en el comunicado el concepto federal que tienen estos subsidios, que no se deciden en la capital federal, sino que en cada una de las regiones, porque se sobreentienden que estos consejos regionales, a través de las asociaciones respectivas, son más conocedores de la realidad de cada zona, de cada región, y conocen más las necesidades de los trabajadores de la música de cada región. Así que prepárense, a partir del 1 de septiembre podrán presentar las solicitudes para estos subsidios. Esto recibió una gran cantidad de adhesiones de distintas asociaciones de todo el país. Por supuesto, nosotros como Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos estamos adhiriendo a esto y apoyando, y además como una de las organizaciones que participó activamente y fue protagonista en la redacción de la Ley Nacional de la Música que creó el Instituto, bueno, no podemos estar al margen de estos beneficios que en realidad han sido creados colectivamente en su momento, ¿no? Por allá por el 2012, que fue cuando se aprobó por el Congreso Nacional la Ley Nacional de la Música. Pasando ya a la provincia, quería comentar y hacer referencia a que la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo está de aniversario. La universidad creó el 21 de marzo de 1939, se creó la universidad, y el 16 de agosto del mismo año comenzaron oficialmente los cursos donde se generó luego la Orquesta Sinfónica, que cumple 83 años. Y va a interpretar un programa especial que comprende 2 grandes composiciones de Richard Strauss. Y bueno, esto va a ser el 15 de agosto a las 20:30 en la Sala Roja de la Nave Universitaria. Se pueden adquirir las entradas por el sitio Entrada Web. El valor de las mismas es de 600 pesos general y 450 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados. Y también se podrán adquirir, lógicamente, en la boletería de la nave Uncuyo, que está en la calle Massa 250 de Ciudad, para quien no la conozca. Así que, bueno, por supuesto, vaya desde aquí nuestra felicitación a la orquesta. En esta oportunidad va a estar dirigida por el maestro David del Pino Klinge, quien ha dejado su imborrable firma en la historia tanto de la Universidad Nacional de Cuyo como de la Orquesta Sinfónica durante su paso como director artístico del organismo desde 1993 al año 2000. Así que, bueno, me parece una noticia importante para resaltar. Y bueno, hasta aquí mi comentario. No sé si hay alguna consulta o alguna pregunta que ustedes quieran hacer. No, Carlos, está muy bien la información. Ahí, mientras te escuchaba, iba metiéndome al Fondo Nacional de las Artes para ver alguna de las convocatorias que vos comentabas. Y bueno, ir chusmeando ahí también para, a lo largo de la semana, compartir también esta información. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por el espacio. Estamos todos los martes aproximadamente a las 10. Así que vamos a despedirnos escuchando buena música de Mendoza. Quería comentar, ya que vamos a escucharla, a Clonti Venegas, que se va a estar presentando el jueves 11 de agosto, o sea, pasado mañana, desde las 20 horas en la sala verde de la nave universitaria, en una actividad que se va a llamar Arte Rock, donde va a compartir escenario con Joe Moya y el Maldito Click, y habrá una exposición de artes visuales de Paula Cano. Entonces, vamos a escuchar a Clonti Proyecto Bar Blue, que, como dije, estará presentándose el jueves 11 allí en la nave universitaria, en el tema Pequeño Rey, y nos despedimos hasta el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo y buena semana.